miedo suena ya. Pues un monstruo enojado que no deja de soplar. Tiritando frío, frío. Tiritando frío. Con el soplido del mar. Con el soplido del mar. Y los pelos despeinados que no dejan de bailar. Frío, frío en el mar. Frío en el mar. Viento helado suena ya. Viento helado suena ya. Pues un monstruo enojado que no deja de soplar. Tiritando frío, frío. Tiritando frío. Con el soplido del mar. Con el soplido del mar. Y los pelos despeinados que no dejan de bailar. Y yo que me traje la malla. Y yo que quería nadar. ¿Qué hago ahora con las ojotas y la pantalla solar? Tiritando frío, frío. Tiritando frío. Con el soplido del mar. Con el soplido del mar. Y los pelos despeinados que no dejan de bailar. Tiene su encanto con su alboroto blanco y esas olas que no dejan de danzar.